me lo... Radio Ubrique, Deport. 6 y 18 minutos de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. En contra de nuestro guión habitual, en el que dedicamos semanalmente la jornada del lunes al mundo del fútbol, hoy vamos a centrarnos, siendo miércoles, en el balompié, pero no en la Liga Provincial, en este caso, en las competiciones provinciales, sino en la local, en la renacida Liga Local de Fútbol, que esta temporada, este año, echará a andar después de varios cursos en off, varios cursos parados en los que no ha podido haber competición liguera a causa pues de la falta de instalaciones o de instalaciones adecuadas para las prácticas de balompié, disponibilidad de horarios, etcétera, etcétera. Pues bien, se recuperaba esta temporada y el pasado fin de semana llegaba a su fin con la disputa de la 18ª y última jornada. Hay que destacar que esta liga no arrancó, digamos, en el curso deportivo, que suele ser desde octubre hasta este mes, sino que comenzó pues ya metidos en 2014. Y decir que en estas 18 jornadas ha habido un equipo, el aspirante, que ha sido el auténtico dominador de la competición liguera. Tan solo ha cedido un empate y una derrota en los 18 encuentros, en las 18 jornadas, que han sido 16 encuentros disputados, 14 victorias, un empate y una derrota, y eso le ha servido para conseguir el título liguero incluso semanas antes de que terminara la liga. Aunque este fin de semana se haya disputado la última jornada, todavía queda pendiente dos partidos que en su día se aplazaron por diversos motivos y que se van a disputar este próximo fin de semana. Tras esto, pues vendrá una Copa de la Liga, donde los cuatro primeros clasificados se van a disputar ese título. En este caso, son los equipos de aspirantes, Juventus, Vampiri, Cervecería Los Moreno, los cuatro primeros los que van a disputar, por lo tanto, esa Copa de la Liga, que celebrará sus semifinales el fin de semana del 21-22 de junio, y la finalísima sería el siguiente fin de semana, el del 28 y 29. Además de la Liga Local de Fútbol, también queremos tratar otros asuntos relacionados con el balompié, como por ejemplo la segunda provincial senior. Ya saben que este próximo fin de semana se disputa la 38ª y última jornada, estaba programada así en el calendario de la Federación Gaditana, pero hay que destacar que de los 9 partidos que contemplan cada jornada, 6 ya se disputaron este fin de semana, es decir, adelantaron su finalización. En este caso, solo quedan 3 partidos pendientes: el Unión Puertorrealeño, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Balompié, Juventud de Torrecera y Atlético Pastores, Club Deportivo Cañorrera. Por cierto, que en el encuentro que disputó el principal rival del Ubrique Unión Deportiva por la segunda plaza, el Guadiaro, se llevó la victoria en Alcalá de los Gazules ante el Nuevo Gazul por 0-2, lo cual significa que ahora mismo el subcampeón, el que ocupa la segunda posición, es el equipo del Guadiaro, por lo que el Ubrique Unión Deportiva necesita ganar, o tendrá que ganar, este próximo domingo al conjunto de la Unión Puertorrealeña si quiere recuperar esa segunda posición y hacerse con el subcampeonato. Por cierto, ya hay hora del partido, será a las 12 del mediodía y el mismo estará dirigido por Abraham Gutiérrez Sánchez. Pues bien, son algunos de los asuntos que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre. Número 1 en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano. Rápidos, sencillos y efectivos. Y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord.

por email 3x3subbrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. ¿Estás en paro? ¿Terminaste otros estudios? ¿Deseas abrirte nuevos horizontes laborales o ampliar tus estudios? Tu oportunidad puede estar en el IES Las Cumbres, donde te ofrecemos los ciclos de Administración y Finanzas de grado superior o Gestión Administrativa de grado medio. Tú eliges si buscas una titulación oficial para presentarte a oposiciones, optar a nuevos puestos de trabajo o iniciar tu propia empresa, acude a nosotros. Te esperamos en el IES Las Cumbres. El plazo de prescripción está abierto hasta el 25 de junio. Teléfono 671-53-0785 y en la web ieslascumbres.es. Autoescuela Los Remedios, líderes en aprobados a la primera. Autoescuela Los Remedios, además de autoescuela, somos también Centro CAP para que tú, conductor profesional, puedas obtener tu cualificación profesional sin tener que desplazarte fuera, aquí, en tu autoescuela, en tu pueblo. Y si lo tuyo son las motos, solo en Autoescuela Los Remedios también puedes obtener el nuevo permiso A, sin limitaciones de potencia, para que puedas conducir la moto que quieras, todo ello sin exámenes. Sí, sí, un carnet sin exámenes. ¡Infórmate! Si lo que necesitas es tu permiso de ciclomotor, como promoción de verano, sácate tu primer permiso completo por 300 euros. Sí, como has oído, solo 300 euros el permiso de ciclomotor completo. Elige bien, elige Autoescuela Los Remedios. El éxito de aprobados es nuestra diferencia. Apúntate, no te arrepentirás. Autoescuela Los Remedios, estamos en calle San Sebastián. Infórmate en el 46 46 46. Seis y 30 minutos de la tarde, 6:30, acaban de escuchar las señales horarias. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de fútbol, de la liga local, que como decimos, disputaba el pasado fin de semana la última jornada, la 18ª, y nos dejaba además los siguientes marcadores: Club Deportivo San José 2, Juventus 11, Nueva Balompédica 1, Club Deportivo Al-Ándalus 5, Vampiros 10, Portuense 8 y Cervecería Los Morenos 1, Aspirantes 4. Descansaba el equipo del Olimpia. La clasificación queda así: Aspirante 43 puntos, 32 Vampiros, 30 Juventus, 24 Cervecería Los Morenos, 22 Portuense, 20 Olimpia, 19 Al-Ándalus, 10 Nueva Balompédica y 3 puntos Club Deportivo San José. Pero atención, que todavía quedan por disputarse dos encuentros, ya que hay cuatro equipos que tienen un partido menos: Juventus, Cervecería Los Morenos, Al-Ándalus y Nueva Balompédica. Así, la próxima jornada, que no va a ser jornada, sino fin de semana para recuperar partidos atrasados, nos va a dejar en el Antonio Barbadillo el sábado los siguientes encuentros: Nueva Balompédica, Juventus a las 10 de la mañana y Al-Ándalus, Cervecería Los Morenos a las 12 del mediodía, por lo que la clasificación puede sufrir una pequeña modificación. Y es que si la Juventus gana, se haría con el subcampeonato con la segunda posición. A la hora, de tener en cuenta, pues eso, en lo que se refiere a la Copa de la Liga, da igual, porque Vampiros y Juventus se enfrentarían si Vampiros queda segundo y Juventus tercera, o si la Juventus queda segundo y Vampiros tercero. Por lo tanto, digamos que a efectos clasificatorios para la Copa de la Liga da igual, pero hombre, desde luego, un subcampeonato es un subcampeonato. Vamos a quedarnos hablando de la liga local. En este caso nos vamos a quedar con el equipo de la Juventus, el que tiene la opción, como decimos, este fin de semana de hacerse con el subcampeonato liguero. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, Antonio Márquez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. Como decimos, el pasado fin de semana ya se ponía fin a la liga, aunque, como hemos insistido, vosotros estáis pendientes de un encuentro todavía, y este atrasado frente al conjunto de la nueva balompédica. Y por otro lado, como decimos, este fin de semana se enfrentabais precisamente al Colista, al que goleasteis por 2-11. Un partido, supongo que sin muchas complicaciones, ¿no? No, complicaciones las nuestras. Que, por cierto, ese partido fuimos 9-1 y tuvimos que meter hasta al más chico que tenemos, que es un niño de Miguelito. Uh-huh. Tuvo que jugar el partido también. También que jugamos con 10. ¿Y eso qué os pasa ahora mismo? Porque ahora mismo, con el tema de las bodas y... Uh-huh. Y con el tema de las comuniones, pues la gente como que no está asistiendo. Uh-huh. Que se veis con dificultades. Es curioso porque precisamente, bueno, ustedes siempre se habéis caracterizado por contar con una plantilla amplia y bueno, que además cumplíais y en principio cumplían los jugadores con el equipo y el equipo con la liga, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Jesús. Empezamos, la verdad que siempre todos los años nos pasa igual que a otros equipos. Siempre empiezan todos con muchas ganas de ir a los partidos. Cuando empiezan ya a venir las bodas, el buen tiempo, me voy a la playa, me voy aquí, pues siempre te ves un poco que te falta gente, ¿sabes? Uh-huh. Por eso yo siempre he dicho que siempre hay que tener mucha gente, por el tema de estas cosas, de que... viene una boda, me voy a la boda, mi novia está afuera estudiando, me voy con ella, en fin. Uh-huh. Y siempre nos ha pasado eso, aunque llevábamos unos años atrás que no nos pasaba porque mi equipo siempre ha querido ir a jugar, pues sea afuera, sea adentro, son con todos los experimentos, pero siempre hemos estado ahí. Uh-huh. Bueno, contigo en esos otros equipos han empezado la liga... Y van 7, iban 8, también eso es un problema. Nosotros hemos empezado ahora lo último, bueno, que quiere decir que no es ningún problema en el sentido de que por lo menos se jugó el partido y ganamos. Uh-huh. Hombre, hay que tener en cuenta también que hay que reeducar a los jugadores porque no hemos pegado unos cuantos años sin competición local. Falta de costumbre, por lo tanto. Y no sé si ustedes habéis conseguido para este año disponer de la mayor parte de la plantilla que teníais antes del parón de la liga. Algunos fichajes tuvimos que hacer, porque normal ya en 4 años ya también éramos ya algunos más mayores y nos hemos retirado. Así uh-huh. que hemos tenido que meter una plantilla un poco más nueva para poder seguir con el equipo. Y no hemos tenido problemas ninguno. Estamos teniendo por esto, por el tema de las bodas, sí. El verano, en fin. Digamos por un motivo coyuntural, que es la época que toca ahora y que no es solo exclusivo de vosotros, sino que le ocurre al resto de equipos, ¿no? Pues sí, casi a todos los equipos le pasa eso. Ahora, esta última fecha, pues vienen ya bodas y comuniones y bautizos y historias y como que la gente pues, se tiene que ir a esos compromisos. Entonces como que dejan el furbo al lado, el furbito. Bueno, también estamos ya en esa recta final de una liga que volvía después de demasiados años. No decimos mucho, sino demasiado. Y lo hacía pues con los equipos habituales de la liga local. Entre ellos, como no, estáis vosotros como aspirante al título liguero, pues por lo que... más que nada por lo que vimos en los últimos años antes del parón. ¿Cómo ha sido el regreso a la liga para la Juventus? El regreso a la liga ha sido, pues, para mí se me ha cumplido el sueño, porque el tema de los pagos lo llevamos bien, uh-huh. La gente asiste, aunque ahora tengamos el problemilla de esto de las bodas e historias, pero por lo demás todo correcto, porque es un equipo que somos una piña. Uh-huh. Y por el cual estoy muy contento. ¿Es lo que os caracterizó en los últimos años? ¿Lo deportivo qué tal? En lo deportivo este año ha estado muy bien, aunque hubo un problemilla en un partido, pero lo llevábamos bien. Es que en los partidos clave que se nos jugamos la liga y son partidos más difíciles, lo debería de pitar un árbitro un poco, como digo yo, que esté ahí, ¿sabes? O que haya linier, porque son muy problemáticos los partidos, eso. Uh-huh. Todos van a querer ganar, un Olimpia Juventus es una final, un Olimpia aspirante una final, un Olimpia aspirante, un Juventus aspirante es una final, entonces esos partidos son muy clave. Uh-huh. Y esos son los partidos que se te puede liar. ¿Y ha habido problemas en esos encuentros esta temporada? Esta temporada, en el último aspirante, pues hubo problemas. En el cual... Vosotros con aspirante, ¿no? Sí. No nos pitaron dos goles que metimos a favor, que fueron legales, según la gente que estaba allí viéndonos y eso. Y, hombre, eso te hace que no ganen una liga. Antonio, ha habido, ahora que lo acabas de mentar, un equipo que ha estado pues destacando sobre el resto, que es precisamente el aspirante para ti. ¿Es justo ganador? ¿Ha sido el equipo que se ha mostrado más fuerte este año? La verdad es que tienen un equipo muy bueno, la verdad. Pero yo, para mí, ¿qué te digo? Sí, mi equipo es campeón. Gana o no gane, mi equipo es el mejor. Eso, todos los equipos de esta liga saben que la Juventus es la Juventus. Bueno, tenéis esa idiosincrasia particular, ¿no? Que despierta simpatía en muchos aficionados. Se habéis convertido, pues, ya decimos, en los últimos años ahí luchando por los títulos antes del parón liguero. Y bueno, se supone que era casi obligación vuestra volver por la misma puerta, ¿no? Esta temporada, así que por la liga había que luchar. Sí. Hombre, la verdad es que hemos estado luchando partido a partido, los resultados se han visto, que han sido todos favorables, hasta que, hombre, como también somos los árbitros que pitamos, somos los de los equipos. Entonces, yo creo que demasiado también, porque cualquiera no sabe pitar, se pone a pitar cualquier persona y la verdad es que no, si no sabe bien o no entiende bien las normativas, pues yo lo veo normal, que pite lo que vea, lo que he hecho, es normal. No estamos formados como árbitro. Yo incluso me pongo porque yo también he pitado este año dos o tres partidos. Yo, gracias a Dios, pues he estado de árbitro y, hombre, tengo mi idea. Hay otra gente que está pitando ahí por echar rato. Por echar una mano, ¿no? Por echar una mano, que lo entiendo, que sin problema, pues es normal que no entiendan las normas de los arbitrajes. No las ponen en práctica, ¿no? Ay, es que es muy difícil. En 90 aplicarla. Minutos o pita o no pita, o la aplica o no la aplica. Es que es muy difícil. Yo, la verdad, es que contento por el tema del arbitraje, por el tema ese. Porque estamos pitando nosotros mismos y demasiado, creo yo. Y sin línea y todo, es muy difícil pitar. Eso se comprende. Antes, Antonio, nos hablabas del partido con el aspirante. Habéis disputado dos en esta competición liguera. ¿Los dos habéis perdido con ellos? No, uno empatamos con ellos. 4-4. Y en el otro, pues, que ha sido el de la segunda vuelta, bueno, que digamos que también era casi vuestro último cartucho, ¿no? Porque ya habéis tenido algún tropiezo y era vuestro último cartucho para intentar disputar la liga. Una vez que los aspirantes ganó ese partido, prácticamente se hizo con el título, ¿no? Sí, nos descolgó un poco de la clasificación. Que no hay que echarle las culpas a ese partido tampoco, porque luego han venido dos y hemos tenido poca gente. Entonces también no le puedes echar las culpas a un partido, hay que estar ahí todos los partidos, y si no te va gente en el siguiente partido, que era con los vampiros, y que también, por cierto, perdimos, pues que era o no, te vas descolgando de la tabla y le vas dando ventaja a ellos, y ellos tienen un buen equipo, pues ahí ha estado el... que al final pues no han adelantado en la clasificación. Bueno, no obstante, ya decimos, aspirante ha estado un poco destacado en lo que es la clasificación. Luego viene una serie de equipos como los vampiros, vosotros mismos, Cervecería Los Morenos, Portuense u Olimpia, ¿no? Que parece que haya estado la cosa más igualada y que ha habido una bonita lucha por esos puestos de arriba también, entre ellos, con ellos, ¿no? Pues la verdad es que sí, también decir que han estado viendo todos los equipos, que hayamos estado jugando en el Bosque. Yo, desde luego, de aquí darle mis felicidades a todos los equipos más bajos, porque han estado ahí y se han portado muy bien, que han ido siempre mínimo 11 a jugar partido. O sea que darle mis felicidades, porque es muy difícil llevar a muchas personas y que jueguen en el Bosque encima de todo y tengan que desplazarse, el tiempo, todo. Por eso yo me quedo contento. ¿De estos nuevos o de los equipos de esta temporada, hay alguno que te haya sorprendido gratamente? Yo me quedo con el San José. ¿Sí? Porque aunque vaya colista, es un gran equipo que ha estado partido a partido, le ha dado igual que le hayan metido 20, 40, 50 goles, da igual. Ellos han estado ahí y yo, para mí, eso es lo que me vale a mí. De hecho, su primera victoria llegó la semana pasada, precisamente, ¿no? Sí, pero porque no se presentó el otro equipo. También es verdad. Antonio, ¿esta Juventus ha basado sus buenos resultados en su poderío defensivo? ¿Sois el equipo menos goleado? ¿O en su fuerza en ataque? Porque también sois el equipo más goleador. Pues sí, por decirte que la verdad es que tengo una defensa férrea y segura y una delantera que mete muchos goles, la verdad. Uh-huh. Ha estado en su las ganas de jugar fútbol que tiene mi equipo. Eso lo demuestra todo, en los resultados de cada equipo, de cada jornada, se ha visto ahí las ganas, la garra y la fuerza que tiene mi equipo. Bueno, y contar también, ya que lo comentas tú, con tu zona delantera, digamos, con un Quisco Trujillo que es siempre una garantía de goles, ¿no? Ahora mismo es el, sí, precisamente el colista de la liga. La verdad es que sí, es un máquina, es un man fuera de serie. La verdad que cualquiera no te mete 47 goles en una liga y él los ha metido y ha faltado en dos o tres jornadas porque no ha podido asistir por problemas de que ha tenido que irse por ahí, una boda, lo otro, como todo. Uh-huh. Que si no podía haber metido algunos más, o sea que tener un goleador como él, yo estoy muy orgulloso de él. Uh-huh. Antonio, en tu plantilla has contado con jugadores que militan en equipos federados, ¿no? Digamos, en competición federada. ¿Has podido disponer de ellos durante la temporada? Es lo que te vuelvo a repetir, mira, si nos ponen en el bosque a las 4, a lo mejor el bosque juega a las 6, el mismo sábado he tenido uno que juega, por ejemplo, la Niva en el bosque, que no ha podido venir en cuenta de que tenía que jugar después, entonces no he podido contar. Tengo a gente también aquí en el Ubrique, que si ha tenido que jugar aquí en dentro, pues no ha podido jugar. Uh-huh. Si ha jugado fuera o estaba en sanción, pues sí ha podido jugar. Tenía otro de Prado Rey. Sí, la misma historia. He podido contar y no he podido contar. O sea, no he podido contar con ellos. Que has podido, digamos que en ocasiones contadas, ¿no? En ocasiones contadas, tú lo has dicho, sí. Uh-huh. Bueno, también hay que destacar, sin duda, de esta temporada, pues el esfuerzo de los equipos por volver a sacar adelante esta competición, pues con todos los contras, ¿no? Con lo, como tú has comentado, con los desplazamientos al bosque, sin contar pues con un colectivo arbitral que dirija los partidos. Son muchos obstáculos que, bueno, al menos habéis superado esta temporada y se han conseguido sacar la liga adelante, que era lo importante después de tanto tiempo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Es lo que hablamos en la reunión, que era la primera liga después de 4 años y por ahora sí han fallado 3 equipillos así de no asistir. Por ejemplo, como este último, uh-huh, de Olimpia San José. En anteriores, pues ya te digo, que si en el carnaval han faltado, que sí, pero por lo demás todo ha salido rodando la bola bien y espero que el año que viene pues siga hacia adelante. Uh-huh. Bueno, ahora estáis pendientes del encuentro ante la nueva Balompédica, como hemos comentado antes, en el que se podéis hacer con el subcampeonato. Algo que parece factible a priori, viendo pues la diferencia de los equipos en la clasificación. Y bueno, los entendidos nos comentan pues con casi toda seguridad se vais a hacer con esa segunda posición. Hombre, la nueva Balompédica es el penúltimo. Esperemos que mi equipo no tenga boda o comuniones, uh-huh, como siempre digo, y podamos ir todo el equipo esta semana y poder ganarle y hacernos con el segundo, por lo menos. Claro, dependerá de la disponibilidad de la plantilla, ¿no? Lógicamente. Sí, claro. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora queda también, o quedará por delante, lo que es la Copa de la Liga. Aquí tenéis ustedes esperanza de dar la campanada en este torneo. Serán 2 partidos, semifinales y final, si se consigue el pase, en un día concreto y quizás haya posibilidad, pues ahí sí, de contar con buena parte del equipo, ¿no? Y si se puede contar, sí, con buena parte del equipo, se prevé que guerra vaya a dar, ¿no? Hombre, yo creo que si es con los vampiros, casi seguro que juguemos en, uh-huh, las semifinales. Casi seguro, no, y seguro ya. Seguro ya, pues, uh-huh, seguramente pues tendrá que ir el equipo, como te digo, si no nos falla la gente, pues daremos guerra. Uh-huh. Equipo guerrillero, y tú lo sabes, y vamos ya por todas, así que iremos a la revancha que nos ganaron este último partido, intentaremos pues darle la revancha. Uh-huh. Sobre todo eso, intentar meternos en la final y en la entrega de trofeo. Que sobre todo eso te iba a decir, que la semifinal no va a ser cuanto menos fácil, ¿eh? Ni mucho menos, porque el rival también se las trae. No, ya, un vampiro está este año también, ha estado muy fuerte, también le ha pasado que tiene muchos juveniles, y no ha podido contar tampoco con la plantilla entera en uh-huh. cada partido, como uh-huh. le ha pasado a algunos equipos, pero la verdad que tiene un equipo muy fuerte, la verdad. Uh-huh. Ahí está la vista, los puntos lo dicen todo. Esta copa, digamos, de la Liga, pues la podemos comparar con la que antiguamente era la Copa de la Primavera, va a tener esa característica que tenía la Copa de Primavera, y es que la mayoría de los equipos pueden disponer pues de sus juveniles, de sus seniors y de casi toda la plantilla, y es cuando verdaderamente se ven buenos partidos, ¿eh? Sí, ya ahí dispone ya de toda la plantilla, y la verdad es que se ven partidos pues bastante buenos, que diría yo desde aquí que debería de haber líneas por lo menos, porque es que arbitrar esos partidos es muy complicado. Uh-huh. Bueno, Antonio, ya para despedirnos, y a modo de conclusión, ¿habéis terminado contentos esta temporada? Bueno, esta liga. La verdad, yo me quedo con lo positivo y me voy a quedar con lo positivo, y me llevo que mi equipo es campeón. Ante todo, gane o no gane, mi equipo es un gran equipo. Ha salido adelante en todos los aspectos, así que me voy orgulloso de mi equipo, porque para mí mi equipo es el campeón. Bueno, aunque no lo sea, digamos, a efectos clasificatorios, tenéis la opción de ser subcampeones este fin de semana. Recuerden, a las 10 de la mañana vais a jugar en el Antonio Barbadillo frente a la nueva Balompédica. Lo vamos a dejar aquí, Antonio. En principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, pues, por la temporada que ha hecho tu equipo. Y nada, mucha suerte, pues, tanto para el partido del próximo sábado como para esa Copa de la Liga, ¿eh? Vale, allí estaremos a las 10 a ver el equipo que tengo para poner. Y intentar quedar por lo menos segundo. Uh-huh. Y nada, y darle de aquí un abrazo a todo mi equipo entero, porque se lo merecen y son los mejores. Uh-huh. Pues ahí queda. Antonio, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo a ti. Hasta luego. Hasta luego. Seis y 51 minutos. Y si el equipo de la Juventus aspira este fin de semana a hacerse con el subcampeonato, es porque ha habido otro equipo que, con varias semanas de antelación, se aseguraba el título liguero. Era el Club Deportivo Aspirante. Tenemos al otro lado del teléfono uno de sus componentes, Antonio Barragán. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este fin de semana conseguíais la 14ª victoria en 16 partidos. Último encuentro para cerrar ya la competición. Y ante un buen rival, que es el conjunto de Cervecería Los Morenos, al que vencisteis por 1-4. ¿Cómo fue el partido? Bueno, pues el partido, en principio, mal, ¿no? Porque empezamos con 7 jugadores. Uh-huh. Y bueno, y tuvimos media hora con 7 jugadores. Ellos con 11, ellos también estaban a lo justo con 11, pero nosotros con 7. Nos tuvieron allí metidos en el área. La suerte que tuvimos que nos fuimos con 1-0 nada más, ¿eh? Nos metieron 1-0 y ya después, a la media hora, me llegaron 2 jugadores más y en el descanso otros 2. Ya con 11, pues le metimos 4 en el segundo tiempo. Mm-hmm. Bueno, no es que sea excesivamente importante este choque, pero es el que se va a repetir precisamente en esa Copa de la Liga, por lo tanto... bueno, los equipos ya se conocéis bien, pero nunca está de más, ¿no? Conocerse un poco más antes de un partido en el que puede quedar eliminado uno u otro, ¿no? Hombre, claro, la verdad que el Cervecería Los Morenos, jugamos con ellos antes de empezar la liga un partido. Uh-huh. y a mí me sorprendió el equipo, ¿no? Un equipo de gente que va a jugar a fútbol 7, que iba a jugar a fútbol 7 aquí al campo número 3, que hicieron un equipo, y la verdad que me sorprendió. Después el primer partido de liga también lo ganamos, no me acuerdo cuánto, pero también no lo pusieron complicado. Al final ya por el cansancio de ellos, por el mejor banquillo nuestro, pues nos llevamos el partido. Y este pues igual, este ellos ya al final, pues claro, nosotros prácticamente, aunque empezamos con 7, pero después en la segunda parte tenemos 4 jugadores de refresco, ¿no? Porque ellos no, yo creo que no supieron jugar partido cuando nosotros teníamos 7. Iban demasiado directo, mucha gente arriba, no entra la gente de atrás, y pues claro, en la segunda parte ellos lo notaron, porque ellos no tenían banquillo tampoco, y nosotros pues claro, con las 4 que vinieron prácticamente de refresco, pues nos llevamos el partido más fácil de lo previsto. Antonio, eso de no poder disponer de plantilla de jugadores para estos últimos partidos, ¿ha sido una tendencia habitual en la liga o solo en estas últimas jornadas, como nos comentaba Antonio Márquez? A ver, estoy de acuerdo con lo que dice, lo ha dicho Antonio, ¿no? Pero yo creo que el factor de que la gente haya faltado más de la cuenta es, por ejemplo, el tema de los aspirantes ha sido prácticamente toda la liga. Nunca hemos jugado con menos de 11, siempre hemos tenido 11, pero la gente ha llegado a lo gusto a jugar. Después, una vez que ha empezado, ha llegado 5 o 6, o sea que siempre hemos tenido 16 o 17 en el banquillo, en la plantilla, ¿no? Ajá. Pero sí hemos empezado a lo justo. Estos 4 años de parón han sido criminales. O sea, esto lo sabía yo y yo decía de que la liga local se iba a perder. Gracias a Dios ha empezado otra vez a funcionar. Pero el parón ha retirado a mucha gente. Ha retirado al San Miguel, ha retirado a los veteranos. El San José es un equipo de chavales jóvenes totalmente nuevo. Hay 4 o 5 de los que estaban. Los aspirantes tienen 6 o 7 o quizás 8 o 9 nuevos. La gente se ha acomodado en estos 4 años a hacer otra cosa en fin de semana, jugar su partido de fútbol sala el sábado y el domingo hacer lo que le da la gana, salir a la playa, salir a donde ha querido. Entonces es muy complicado de que la gente con meterlo otra vez en vereda, como se dice, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que por mi parte, nosotros tenemos una plantilla de 35 jugadores. Hay 2 lesionados que no juegan ningún partido de liga, pero con 35 jugadores, 17 tiene que haber, o 16, perfectamente. Ya los demás, 15 o 16, que si faltan, bueno, pues faltan. Pero yo creo que más que nada lo que ha dicho Antonio, de que si el fútbol sala, las bodas, que si las comuniones, es el tema ese, de haberse acomodado durante 4 años a una forma de estar fin de semana sin ningún compromiso, de tener que ir domingo a jugar, y este año pues nos ha costado. Por lo tanto, podemos decir que la liga actual es muy diferente a la que había antes del parón. No es muy diferente, no, yo no creo que sea muy diferente. Prácticamente los mismos equipos, se echa de menos San Miguel, ¿no? Se echa de menos la temporada que ha hecho el Olimpia. A mí prácticamente el Olimpia no sé lo que le habrá pasado, no sé, pero por ejemplo no presentarse la semana pasada, no sé lo que le habrá pasado. Entonces, por ejemplo, San Miguel es un equipo que ha jugado siempre la Liga Local, pues este año no está, ¿no? Pero vamos, prácticamente los mismos equipos con 4 o 5 retoques somos los mismos, ¿eh? Bueno, y la competición supongo que seguirá teniendo sus luces y sus sombras, ¿no? Sí, claro, eso es como todo, ¿no? La Juventud está ahí arriba, la Juventud llevaba ya 5 o 6 años o algo más que siempre estaba arriba, ¿no? El que ganara o no ganara era otra historia, pero siempre estaba arriba, el Olimpia siempre arriba, los aspirantes arriba, el Al-Ándalus este año también tiene mucha gente joven, o sea que es que el cambio de, claro, la gente que acogió que antes estábamos, que hace 4 años, que ya éramos más mayores, pues en estos 4 años se han retirado. Entonces, a meter gente joven y los vampiros tienen un equipo totalmente nuevo. Gente que sabe a lo que juega y tienen 2 o 3 veteranos y conforme ha ido pasando la liga, ha ido para mejor, ¿no? Pero bueno, es normal que en una temporada ya sol y sombra siempre, es normal. y volvía el aspirante a la liga local y lo ha hecho además por la puerta grande, completando una gran liga donde solo había cedido un empate y una derrota. Sí, sí, esa era nuestra, nosotros, la plantilla que tenemos, pues, por la, nosotros cuando competimos para ganar, ¿no? Nosotros, por plantilla, por jugadores, por nombre, por historia, por todo, ¿no? Y bueno, pues, siempre respetando a los contrarios, yo creo que la Juventus ha sido un rival muy fuerte. El Olimpia con nosotros no he visto ningún partido porque no pude ir ninguno de los dos, pero también lo puso muy difícil. El primer partido no lo ganaron, el segundo lo ganamos, pero también fue complicado y la Juventus ha sido complicadísima, ¿no? Y después ya, pues claro, los vampiros han estado ahí, pero lo que digo, ¿no? Si tienes una plantilla de 35, te van 17 y además gente que el que sale, el que entra lo hace igual que el que sale, tiene mucho ganado, ¿no? Bueno, también hay que recordar que nosotros decimos que volvía el aspirante a la liga local, pero ustedes sois en este caso el equipo que más tiempo lleva sin jugar partidos de liga, porque recordemos que ustedes se retirasteis un poquito antes de que la competición terminara suspendiéndose, precisamente porque veíais venir lo que luego pasó, ¿no? Nos retiramos creo que fue la primera vuelta, la primera vuelta de la última liga, ¿no? No estábamos de acuerdo con lo que se nos dio en el ayuntamiento, no estábamos de acuerdo con lo que se habló después con la liga local y la decisión que tomamos. Creo que después mucha gente no ha dado la razón, pero fue una gilipollez de jugar en medio campo. En vez de arreglar las cosas, lo que hacen es poner la portería más para arriba y entrar por uva. Yo creo que a los políticos no hay que darle mucha ventaja. Político hay que respetarlo por la forma que ellos tengan que trabajar, pero el que quiere algo tiene que ser a base de presionarlo, y nosotros no podemos estar, creo que nosotros, Ubrique no debe de irse a jugar bosque en una liga local, pienso así. Teníamos dos campos de fútbol, el de césped natural, después de los 4 o 5 años los profesionales que se han pegado, pues no se ha podido jugar. Pero las combreras no la quitan. Yo le di al alcalde, en este caso, a Javier Cabeza y al señor Pepe González y al señor Bautista, que aquello era una combrera. A mí me dieron que no. Y el que no me quiera dar la razón, que no me la dé, pero aquello era una combrera, ¿eh? O sea, y los vestuarios son peores de que los que había. Y lo único que tenemos meón es el terreno de juego. Porque ni siquiera el tejado de la parte del Badalante, que estaba bien, se ha pegado allí 50 años. Aguantando viento, aire y todo, y nunca se ha movido, y cuando lo arreglaron se lo llevó la primera ventolera que vino. O sea, algún responsable tiene que haber. Nosotros tomamos la decisión que tomamos, creemos que el tiempo nos ha dado la razón, y el que no nos queda que no la dé, y el que no la queda porque no la dé. Nosotros no tomamos esa decisión, alguna gente le gustó, otra gente no le gustó. Bueno, yo decía que el tiempo nos daría o nos quitaría la razón, y creo que nos la ha dado. ¿Y en esta vuelta se habéis planteado no hacerlo, no volver a la liga hasta tener las instalaciones en perfecto estado? No, porque entonces me parece que no jugamos en la vida. O sea, yo eso lo diré claro y lo diré siempre. Si nosotros en Ubrique tenemos que esperar que haga una instalación en condiciones, te digo, vestuario, terreno de juego, aquí no se juega en la vida. O sea, los vestuarios, a mí el que me diga que los vestuarios esos están en condiciones que gilipollas, tío, vamos, que te lo digo al político y al que me lo diga de la calle, que me diga que esos vestuarios están en condiciones que gilipollas, porque los vestuarios ni tienen persa, ni tienen donde sentarse. Ahora en este tiempo te metes allí, y el que quiera adelgazar que se meta allí 2 horas, que lo adelgazan en una semana. O sea, es que aquello es de vergüenza. O sea, no se puede hacer una cosa que está media que esa bien y hacerla peor. Cuando tú haces una regla, lo haces mejor, y si no, no lo haces, déjalo como estaba. Allí cuando nosotros tomamos la decisión este año, cuando empezamos a hablar para hacer equipo, lo que sea, yo soy de los que decía y hablaba con mis compañeros que aquello no sé, que seguía en estas condiciones, pero ¿qué hacemos? No jugamos, nos pegamos toda la vida sin jugar. Entonces, bueno, pues como el terreno estaba bien, después en el bosque, que también se ha ido a jugar bosque, ¿no? Pues bueno, pues hasta jugar la liga local y bueno, y bien. ¿Y cómo se lleva eso de tener que desplazarse uno a jugar al bosque? Pues yo la verdad no estábamos de acuerdo, pero bueno, ¿qué va a hacer? De todas formas, y al bosque son 15 minutos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, que el que vive en la barriada de Andalucía llega antes al bosque que el Antonio Barbadillo, usted tiene que cruzar Urique, ¿no? Pero bueno, tampoco mucho tiempo y bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto, pero no hay otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Bueno, de... creo que deberíamos de luchar un poco más por lo que queremos, pero todos juntos, ¿no? Aquí si uno silla y los demás no, poco se puede hacer. Si nosotros, la liga local, el único deportiva, todo el tema de fútbol, la gente toda de la mano, si que quisiéramos algo, a lo mejor se conseguía. Pero si aquí un político te dice, bueno, pues déjame jugar hasta que esté la instalación, y nosotros dejamos, y nosotros no luchamos, y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, pues esto seguirá siempre igual. Centrándonos en tu equipo, Antonio, después de tanto tiempo, sin duda, como hemos comentado antes, la dificultad estaba en recuperar la plantilla que teníais, ¿no? Pues después de un periodo tan largo de 4 años. ¿Habéis tenido problemas para ello? No, Jesús. Nosotros prácticamente, nosotros creo que teníamos 31 o 32 cuando la última vez que se jugó. Se han retirado gente ya veterana, se han retirado Álvaro Puerto, Villarte, Pozo, Pepe Melli, o sea, pero ha venido gente joven, ¿no? Ha venido prácticamente 20 y tantos, somos los mismos. Y ha venido gente más joven, y estudiantes, gente que ha venido en los juveniles, y bueno, pues yo creo que con una plantilla de 30 y tantos, como ha dicho Antonio Márquez, tú con que se te presenten allí 16 o 17, con esto juega un partido de fútbol bien, ¿no? Sin duda, pues la plantilla deben de ser amplia, ¿no? Por si fallan, a ver, tú dices, bueno, me pueden fallar 10, pero más gente no me puede fallar, ¿no? Lo grave es que de 35 te falle, te presente con 7 a jugar, entonces ya eso, algo está pasando. Bueno, pues unos que dejan el fútbol ya por la edad, introducir savia nueva. Y además, ustedes también tenéis la suerte de tener un buen número de jugadores de Lubric, Unión Deportiva. No sé si te pasa como Antonio, ¿no? Antonio Márquez, ¿habéis podido disponer de ellos durante la liga o en ocasiones contadas? En ocasiones contadas, cuando ellos han querido, cuando ellos han podido. Ellos sabían que si jugaban el sábado con los aspirantes, el domingo casi seguro iban al banquillo con el senior, ¿no? Por ejemplo, tenemos los juveniles que yo no, con ellos no hemos contado toda la temporada, ¿no? Cuando ya al final se ha descansado, sí, hoy han terminado. El senior, sí, hemos contado Ángel, hemos contado más con Ángel. Y ¿quién? Alguno más, no recuerdo. Joaquín ha jugado algunos partidos, pero cuando ellos han querido, nosotros no le hemos dicho que tengan que jugar ni no tengan que jugar. Ellos han querido jugar, después se han ido al banquillo en el senio y bueno, eso es decisión suya. Sin duda serán los que quizás marquen más la diferencia, sobre todo por el tono físico, ¿no? Hombre, claro, se nota, ¿no? Un tío que está entrenando 3 veces a la semana, ¿no? En el caso de los senios, los palizones que le pega Mario, físicamente están como mulo, ¿no? Entonces, claro que se nota, ¿no? A él sabemos todo cómo es, ¿no? Y encima preparado, pues, una bestia, ¿no? Y los demás igual, ¿no? Yo recuerdo el de la Juventus, el Montreoca, que eso es un bizarraco ahí en el centro del campo. Encima preparado, pues bueno, pues tiene que destacar por fuerza, ¿no? ¿Qué equipos te han parecido más competitivos y, por tanto, rivales hay en la lucha por el título liguero? Hombre, como ha terminado la temporada, la Juventus, ¿no? Para mí el Olimpia es un favorito para ganar la Liga, pero ya te digo, no sé lo que le habrá pasado. Con nosotros, desde luego, han presentado buen equipo y ha estado competitivo los dos partidos, ¿no? No sé qué le habrá pasado después. Se ha descolgado y los vampiros sí se han metido ahí. Parecía que no, la primera vuelta, pero después al final se han metido, ¿no? La verdad que ya cuando se han querido meter, ya la liga estaba prácticamente terminada. Pero el máximo rival nuestro, por supuesto, que ha sido la Juventus. Uh-huh. Ustedes se adjudicasteis la liga con semanas de antelación, que ha hecho posible el dominio de tu equipo en esta competición de liga. Sí, nosotros creo que hace ya 3 o 4 jornadas que, uh-huh, que habíamos sido campeones, ¿no? Nosotros, yo con la plantilla que tengo, teniendo 15 jugadores allí, me da igual que quien vaya. Creo que el tema del banquillo ha sido lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Cuando tú tienes un jugador en el banquillo que cuando quitas que está jugando titular te hace la misma misión o a lo mejor hasta mejor, eso tiene mucho ganado. Otra gente a lo mejor tiene el 11 fuerte, pero que está en el banquillo un poco más flojo y quiero que no, el equipo lo nota, ¿no? Y después, pues claro, el dedicarnos a jugar, que es lo que tenemos que hacer, dedicarnos a jugar y de protestar y de rollo ese, que entonces, claro, el nerviosismo entra, la discusión entre los compañeros. Eso en ese aspecto nosotros lo llevamos bien, ¿no? Hemos sido ya llevamos tiempo que entre nosotros tenemos que hacer una piña, y si no una piña al vestuario, esto no funciona. Bueno, ya para ir finalizando, Antonio, ¿cómo se afronta la Copa de la Liga? Dentro de 2 semanas tendrá lugar esas semifinales, y viendo cómo están las cosas, cómo los equipos se van a poder reforzar sin duda con esos jugadores que con los que no han podido a lo mejor contar hasta ahora, supongo que buena pinta tiene, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, hombre, yo nosotros vamos a ir a ganar este trofeo, lo vamos a ir a ganar con toda nuestra fuerza y ganar. Si se nos dan por favorito será por algo, pero siempre respetando primero al cervecería Los Morenos. Con todo el respeto del mundo iremos a jugar con ellos e intentar ganarle. Y si nos ganamos y jugamos la final, pues si es Vampiro igual y si es la Juventus exactamente igual. Uh-huh. Creo que los partidos hay que tenerle respeto al contrario y jugarlo. Y si en vez es mejor lo gana, y si eres peor saludarlo cuando darle la enhorabuena y ya está. Y de eso se trata, ¿no? Muchas veces estaba escuchando a Antonio del tema de los árbitros, pero nosotros mismos los ponemos como cabra, ¿no? Gente que, yo por ejemplo, estuve pitando la Liga Local y no pitaré más un partido de la Liga Local en mi vida. Pero si es verdad que los árbitros, algunos no tienen mucha idea, pero nosotros, si nosotros no nos comportamos, tanto jugadores como los que estamos fuera, todavía los ponemos peor, ¿no? Entonces, es lo que hay, es lo que tenemos. Si queremos jugar fútbol, tenemos que respetarnos uno a otro e intentar hacer lo mejor posible uno y otro. Uh-huh. Bueno, y ya para despedirnos, y en tu opinión, como voz autorizada, pues por la veteranía, ¿no?, que tienes en esta liga local, ¿en qué crees tú que tiene que mejorar la liga? ¿Qué asignatura tiene pendiente todavía? Pues no sé, Jesús, es que el tema es, no sé cómo lleva la gente a jugar al fútbol, ¿no? Somos 9 equipos, ¿no? Uh-huh. Creo que la Liga Local tenía que tener un par de equipos o 3 más, ¿no? Pero no sé de qué forma. Me acuerdo cuando se hizo el campo de césped natural, el primer año allí estaba todo el mundo como loco para jugar y el segundo año había equipos jugando con 7. Entonces, no sé, el fútbol sala está ahí, pero también está en decadencia porque cada vez hay menos equipos. Sí, sí. Y no sé, el compromiso de la gente, no sé de qué forma se podía, ¿no? Se está llevando lo mejor posible y mientras que haya los equipos, pues se competirá. Cuando haya menos, pues ya se tendrá que dar, ¿no? Tendrá que hacer un equipo, una liga de fútbol 7. Uh-huh. Pues bueno, pues eso, digamos, a modo de conclusión, pues tampoco la liga local se ha conseguido recuperar este año, pero bueno, tenemos eso ahora mismo. Ese claro, ahora el primer año, bueno, había 9 equipos, no, la liga no está mal, ¿no? Uh-huh. Se ha empezado muy tarde, porque si se ha empezado tan tarde, pues no se podrá jugar, creo que este trofeo, y el trofeo se ha decidido que tenemos esperanza de jugarlo, pues no se jugará. Uh-huh. Entonces, si se empieza, por ejemplo, en septiembre, pues habrá tiempo para hacer más competiciones, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hay, cada equipo tiene su plantilla y estos son los que hay, y es que más gente no hay. Uh-huh. Lo suyo sería, por como ha habido siempre, unos 14 o 15 equipos, pero esto es lo que hay. En el La liga local yo desde luego es que no sé, y hacer equipos nuevos es más difícil, porque este comprometía el... tiene que ser gente que haya estado veterana de los veterana, equipos, que lo haga casi todo, o sea, que lleve la cuenta, que vaya al comité, que dé todos los pasos. No sé, la gente joven echarse responsabilidades, pues no, entonces es muy difícil. Bueno, lo importante es que se ha recuperado este año. Esperemos que la tendencia sea positiva en los próximos cursos. Como tú dices, pues que haya más equipos y mayor compromiso. Lo vamos a dejar aquí, Antonio. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, darle la enhorabuena a todos los equipos que han jugado la Liga Local, que la verdad que dentro de lo que cabe el comportamiento ha sido bueno, ¿no? Porque siempre tú sabes que los partidos ahí son más y son menos, pero bueno, eso son cosas de fútbol. Pero en líneas generales, pues es verdad que la gente ha cumplido y la competición no ha sido tan mala como yo preveía, ¿no? Yo me he equivocado, yo decía que la Liga Local no iba a seguir para adelante más, y sin embargo, pues ha seguido, ¿no? Espero de que el año que viene como mínimo estemos en los 9 equipos que cabemos este año, y a ver si había algunos más, ¿no? Pues aquí lo dejamos, Antonio. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena pues por la consecución del título liguero y nada, mucha suerte para esa copa de la liga, ¿eh? Venga, gracias, tú. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Siete y 14 minutos. Un minuto escasamente nos queda para repasar lo que fue la 38ª jornada de la segunda provincial. Señor, más que nada por los resultados que se han adelantado, porque en principio estaba programada para el 15 de junio, o sea, los equipos la han decidido adelantar, un buen número de ellos, y se disputaban un total de 6 encuentros este fin de semana. Con estos resultados, Chiclana B3, San Fernando B2, Unión Deportiva del Bosque 1, Ciudad de Chiclana 1, El Torno 2009-7, Federico Mayo B, 0, Nuevo Gazul 2012 0, Club Deportivo Guadiaro 2, Cádiz 1812 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 3 y Unión Polideportivo El Puerto 4, Unión Deportiva Bornense 1. La clasificación pues queda de la siguiente manera. El Jerez Deportivo, como ya se sabía desde hace ya muchísima jornada, campeón de liga con 95 puntos. Ahora la segunda posición pasa al conjunto del Club Deportivo Guadiaro con 69. 67 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva, 65 el San Fernando B. Esto ya sabíamos que iba a acabar así, en estas cuatro posiciones ocupadas por estos cuatro equipos que ya lograron el ascenso pues en la jornada anterior. 63 puntos el Torno 2009, 59 Unión Polideportiva del Puerto, 53 Chiclana B, 52 Ciudad de Chiclana, 51 Caño Herrera, 45 Bornense, 39 Puerto Realeña, 32 Nuevo Gazul y Atlético Pastores, 29 Cádiz 1812, 28 El Bosque, 27 Federico Mayo B, 23 Jerez Balompié y 17 puntos Jerez de Torrecera. Juventud Torrecera, perdón. Por lo tanto, quedan tres partidos que se tienen que disputar: Atlético Pastores Cañorrera, Jerez Balompié Juventud de Torrecera. Este a ver cómo se disputan, porque cuando no comete una incomparecencia uno, lo comete el otro. Aquí se ha juntado pues el hambre con las ganas de comer. Y el Unión Puerto Realeña Ubrique Unión Deportiva, que se va a disputar este domingo a partir de las 12 del mediodía en las instalaciones del Río de San Pedro, el municipal del Río de San Pedro. Y va a estar dirigido por Abraham Gutiérrez Sánchez. Será el colegiado que dirija este encuentro. Con esto nosotros nos despedimos. Estamos fuera de tiempo. Volveremos mañana con más información relacionada con el deporte ubriqueño. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz jornada.